Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Los envió a proclamar el reino y a curar. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, pues, recorrían los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los envió a proclamar el reino y a curar. Eran tiempos difíciles. Solo podían ir de dos en dos y no tener nada ni llevar nada más que su fe y su misión, proclamar el Evangelio. Y hoy estamos igual. Solo necesitamos de la fe, de nuestra fe, para cumplir con nuestra misión. Misión imposible es si no tienes fe. Para proclamar el reino y curar, es preciso que los sacerdotes, que los obispos tengan fe, y así la misión suya será la misión de muchos más. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.